Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Y soy muy diferente, la que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Para todos los viejitos verdes. El viejo verde. En Bolivia tenemos muchos viejos verdes en política. Percy Fernández es sin duda el alcalde, bueno, que es el alcalde de Santa Cruz, es el más ridículo de todos. Pero podríamos sumarle el caso del propio Evo Morales, que busca rodearse de jovencitas, rayando ya la pedofilia. La pasada semana se sumó a la larga lista de viejos verdes Jerjes Justiniano. Se sumó como adulador de las facultades admirables, según él, de un viejo verde de actuar por encima de la voluntad de las mujeres, forzando manoseos y besos. Pero no son solo esos tres. Los tenemos también en las familias, en los colegios, en las universidades y en los trabajos. Tenemos viejos verdes a escala mundial. Donald Trump o Berlusconi formarían parte de esta lista de lo que no es una característica individual, sino un arquetipo de la masculinidad que merece un retrato especial. Viejo verde, coquetón vivaracho, que te pintas el pelo, te tomas un... Cuando hablo de un arquetipo de la masculinidad, estoy hablando de que la masculinidad no es una y monolítica, sino que hay muchas masculinidades construidas a partir de modelos arquetípicos, repito, de modelos que se constituyen en formatos, una especie de formatos de masculinidad, una especie de programas de masculinidad, una especie de software de masculinidades. Y en el software de masculinidades está el viejo verde como uno de esos. Viejo verde, regalón. Es por ello que le voy a dedicar un retrato. Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y lo... El viejo verde es un hombre traumado por la pérdida de su virilidad. Es probable que esté perdiendo o haya perdido ya definitivamente la capacidad de conseguir una erección y responde a esa pérdida presentándose públicamente como el que tiene acceso a las mujeres jóvenes. Por eso el viejo verde actúa compulsiva y públicamente porque necesita demostrar que, entre comillas, puede. Cuando estamos hablando de su angustia de pérdida de la virilidad, estamos hablando de una virilidad entendida como la potencia sexual de penetrar a todas las mujeres. Esa es la forma como el viejo verde ha entendido la virilidad y ha sido una constante en su vida, pero que en su tercera edad se convierte en una angustia de impotencia. Y no porque un viejo o una vieja no tiene sexo. todo lo contrario. Los seres humanos podemos tener sexo hasta el día final de nuestras vidas. La idea de que la vejez es una etapa sin sexo es una idea completamente equivocada. Pero ese sexo en la vejez, ese sexo de viejos y viejas, ese sexo de la tercera edad, es el tesoro que solo lo consiguen quienes saben envejecer. Viejo verde, por favor, ya no insistas. El viejo verde es un hombre que tiene un profundo resentimiento contra las mujeres, porque al mismo tiempo que necesita demostrar que tiene acceso a todas, sin importar si se trata de una alumna, de una trabajadora o de una mujer que simplemente pasó por ahí, sin importarle si se trata de una familiar suya, nieta, sobrina, sabe que en el fondo ninguna de ellas es accesible realmente. Entonces actúa con resentimiento y violencia, negando ese hecho. El viejo verde es un hombre atravesado obsesivamente por una profunda frustración sexual. Viejo verde, que te tiembla todito, eres punto en la vida. El viejo verde desprecia el cuerpo de una mujer vieja, las arrugas, las gorduras, las estrías y las marcas maravillosas de la vida. Y por eso busca jovencitas, para negar justamente el paso de los años por su propio cuerpo. Por eso es que el viejo verde nunca mostrará interés erótico por una mujer de su misma edad, porque ese es el cuerpo que más desprecia, precisamente el cuerpo que le refleja, como espejo, su propia corporalidad. Por todas estas razones, podrás encontrarlo al viejo verde con los amigos, otros viejos verdes, burlándose de las mujeres mayores, o dedicándose públicamente a calificar el cuerpo de las mujeres que tiene alrededor. Piensen, por ejemplo, en la actitud compulsiva de nuestro principal viejo verde de la política, que es Evo Morales. Que si estás gorda, que si estás flaca, que si quiero una quinceañera. Desde la tarima, desde el discurso oficial, se dedica compulsivamente a calificar el cuerpo de los otros. Se rodea obsesivamente de mujeres jóvenes que encajen en los cánones de belleza. ¿Cómo olvidar al viejo verde Gonzalo Sánchez de Lozada, que pagó una aventura con Verónica Larrió, la magnífica top de aquellos años, por compensar su decrepitud, por lanzar el mensaje a la sociedad boliviana de que él estaba políticamente habilitado? Porque así de ridícula es una sociedad patriarcal. La habilitación política, Gonzalo Sánchez de Lozada, la pagó, o sea, la exhibió, pagando una magnífica como Verónica Larrió para fingir una supuesta aventura. El viejo verde adora que haya azafatas jóvenes vestidas con traje sexista en sus actos, porque humillar a las mujeres constantemente y simular la posesión sobre ellas es una obsesión de vida y una demostración de poder al mismo tiempo. El viejo verde es el destino de todo machista que ha ido desde su juventud deshumanizando la relación consigo mismo y con su cuerpo. Por eso es que los hombres aceptan, adulan, respetan y tienen una actitud permisiva con el viejo verde, porque en el fondo en eso se convertirán. Viejo verde, regalón y platudo, con las chicas bonitas. El viejo verde no se disculpa, tal cual lo ha hecho Jerjes Justiniano. Porque lo que ha hecho Jerjes Justiniano es justificarse, que no disculparse. Porque siente que con la edad ha ganado el derecho al cinismo, la impunidad y el aplauso social de su decadencia. Y aquí lo que estamos viendo respecto a las palabras de Jerjes Justiniano es una alianza de machos y una alianza de viejos verdes para justificar lo injustificable. Nos viene a quererse limpiar Jerjes Justiniano diciendo: yo he dejado la Gabriel René Moreno con el 50% de estudiantes mujeres. Mérito de las mujeres, no mérito de los viejos verdes. No mérito de los docentes que han sido socapados y que son unos viejos verdes que quieren sexo a cambio de notas. Y eso en la Gabriel René Moreno ha habido siempre. Y recién está siendo puesto sobre la mesa. ¿Cuándo Jerjes Justiniano tendría mérito si nos dice, yo he votado tantos violadores de la Gabriel René Moreno? Yo he suspendido tantos docentes acosadores sexuales de la Gabriel René Moreno. Si las mujeres hemos salido profesionales, si hemos entrado a las universidades llevando nuestros sueños entre las tetas y en el sostén, es mérito nuestro y no de Jerjes. Viejo verde, por favor ya no insistas, es que el tiempo ha pasado, el viejo verde morirá de una sobredosis de Viagra, tirado en la cama, desnudo, defecando sobre sí mismo y atentando contra su propia dignidad. Morirá llorando por su virilidad perdida. Morirá en una cama debajo de la cual hay decenas de revistas de pornografía que compró de ocultas los últimos 20 años y que en lugar de ojear se dedicó a lamer. Esa es la fotografía del día de la muerte del viejo verde. Viejo verde, que te tiembla todito. Las sociedades patriarcales le regalarán al viejo verde títulos de hombre ilustre, de preclaro hombre de la patria, y tendrá medallas y diplomas para empapelar paredes enteras. Pero su decadencia, su no saber envejecer, su relación con las mujeres marcada por la violencia, la ira y la compulsión sexual serán su verdadero título. Este es un pinche viejo verde. Viejo verde, coquetón vivaracho. En su tumba escupirán de asco las trabajadoras del hogar que pasaron por su casa, sufriendo intimidaciones de todas las calañas. Las trabajadoras de la oficina y las estudiantes también escupirán sobre su tumba. Ganará elecciones o habrá acuñado grandes fortunas, pero no habrá conseguido el sencillo, humano y maravilloso acto que es el de saber envejecer. Repito, el viejo verde es aquel que por la deshumanización de la relación con su propio cuerpo es el que no consigue el maravilloso y sencillo humano acto de saber envejecer. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdes, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el tejado la carne joven pa' clavarle bien el diente. Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles, de cuando acá maldito hereje tan creyente. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros. Andas buscando muchachitas bien formadas para saciar tu hambre de macho, tus complejos. Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza, pero te gustan los taquitos de conejo. Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres y en mi persona ya no viajes a la luna. Tú